una entrada abajo, no sé si la viste, para activar otro canal de la interfaz. ¿Cachai? Tú tenés que añadir otro canal. Sé que quería hablar igual, ¿cachai? Ya, ponte una base. ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que no tienes? Claro, parece que la señal llega, el audio te llega mucho después. ¿Pusiste la base ya o no? Thank you.